parece que comió la peli de Slenderman. No sé qué más, no sé qué más. Odiamos el día y la noche, na. Es una vampira y yo Drácula. Pasamos la vida en la oscuridad. Solamente nos pasamos el rato pensando en cómo salir sin que nos vean. Y que los bocones que molestan se queden en la casa. Muy buenas tardes, estamos en el espacio de jóvenes de la Radio Charlatana. Hoy estamos con Camila y Lucía. Y también está Morena y estuvo Román hoy acompañándonos. Se tuvo que ir porque tenía que entrenar. Claro, junto a ellas y a Román y a Morena que están en la producción, hicimos... Somos el taller de jóvenes de Radio Charlatana. Mansión Obrera. Y vamos a estar acá todos los miércoles, así que nos van a tener que aguantar. Hoy hicimos un proyecto... que consistía en hacer dos siluetas, dos personajes, y hacer un acorde nos parecía, con algunas cosas de cada uno del grupo. ¿Empezamos con el suyo? Empezamos con Roberto. ¿Empezamos con Roberto? Hicimos a un personaje que se llama Roberto, tiene 17 años. Y ¿nos puedes contar más, Ian? A él le da mucha vergüenza bailar delante de la gente, mostrar su cuerpo en general. Y le da miedo a las mujeres enojadas. Ustedes preguntarán. ¿A quién no le daría miedo? ¿A quién no le da miedo? Una madre enojada, imagínense. Le da miedo romperse las piernas, mayormente por jugar al fútbol. ¿Quién no tiene ese miedo? Le da miedo decir lo que piensa, el qué dirán, y en eso la acorda con la sociedad. Y también le gustan todos los sexos. ¿Tiene pareja? No, pareja no tiene. Es soltero libre. Le gusta una chica, y a esa chica le gustan sus ojos, su sonrisa y su humor, pero no le gusta cómo se enoja y sus celos. No le gustan los celos, para nada. Y bueno, y también tenemos a Mara, que Mara es la chica que le gusta a Roberto. Bueno, se llama Mara, le gusta la música, no le gusta levantarse temprano, vive con su amiga, es petiza, gordita, le gusta su boca, no le gusta el color de sus ojos, quisiera tenerlo celestesa. Le da vergüenza cantar en público, le tiene miedo a los sapos y salir sola de noche. Es bisexual, no tiene pareja, le gusta a alguien y de esa persona le gustan sus ojos y no le gusta que sea desordenada. Bueno, esos son los personajes que hicimos con los chicos hoy en el taller de jóvenes. Es nuestra primera vez, así que espero que nos entiendan cómo hablamos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Ay, ay, ay, amor, desde que te vi, robaste mis sentimientos, sentimientos. Ay, ay, ay, amor, muero por probar la miel de tus ricos besos. Yo no te digo mentira, me encanta conocerte y saber de ti un poco. Estoy muriendo por verte, dañas mi mente hasta el punto de andar en la calle bien loca buscándote. En la noche yo vivo soñándote, tengo ganas de llevarte conmigo a un lugar aparte. Es que estoy muriendo de las ganas por besarte. El bebé me enloquece y la verdad es que no sé cómo hacer. Y la verdad es que no sé cómo hacer. Si yo pudiera tenerte aquí conmigo todo lo daría, porque tú me haces pensar en ti noche y día. Tú eres el causante de que mate en ti con esta melodía. Ay, ay, ay, amor, desde que te vi robaste mis sentimientos. Si me dejas probar, ¿a qué sabe tu boca? ¿A qué sabe tu boca? Y yo quiero saber, claro está, si me dejas probar, ¿a qué sabe tu boca? ¿A qué sabe tu boca? Dime qué hiciste en mí, que solo pienso. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay mejor, ahora me siento mejor. Ahora siento mejor, ahora lo mejor. Ahora siento mejor, ahora me siento mejor. Ahora siento mejor, ahora lo mejor. Ahora siento mejor, ahora me siento mejor. Ahora siento mejor, ahora lo mejor. Ahora siento mejor, ahora me siento mejor. Ahora me siento mejor. Tengo familia y encima mis bros. Mirando arriba diciendo gracias por todo lo que la vida me dio. Y eso que nunca dejé de buscar, lo que llenaba este gran vacío. Y ahora por fin que me siento relax, no hay nadie que me saque del juego. Ahora sí voy tranquilo, si estoy con todos mis niggos. Jugando bien tranca, yendo pa' adelante, pechando con buenos sonidos. Echando pa' afuera los líos, confiando en mis pocos amigos. Pensando en solo hacer lo mío, sintiendo en mis venas el frío. Dígamelo, dígamelo, si quieres sacar lo mío. Si total yo, si total yo, lo que quiero lo consigo. Así que no, me digas que estoy perdido. Si tengo a Dios, si tengo amor, llenándome este vacío. Ahora me siento mejor. Mira y encima mi flor. Ahora me siento mejor. Mira y encima mi flor. Ahora me siento mejor. Tengo familia y encima mis dos. Mirando arriba diciendo gracias por todo lo que la vida me dio. Y eso que nunca dejé de buscar, lo que llenaba este gran vacío. Ya, que añadí que me saqué del juego. Ahora me siento mejor. Ahora me siento mejor. Ahora me siento mejor. Ahora me siento mejor. Ahora me siento mejor. Ahora me siento mejor. Ahora me siento mejor. Ahora lo mejor. Ahora me siento mejor. Ahora me siento mejor. Ahora me siento mejor. Tengo familia y encima mis bros. Mirando arriba diciendo gracias por todo lo que la vida me dio. Y eso que nunca dejé de buscar, lo que llenaba este gran vacío. Y ahora por fin que me siento relax, no hay nadie que me saque del juego. Me siento invencible, bro. Y es increíble, ¿no? Que esté casi ciego y igual no me pierdo. Es más, me burlo del hoy. Confianza no me falta nunca. Si siento que nada me tumba, no busco plantar más bandera. Si tengo mi huella en la luna, y ahora me hace de estar en la espera. Me siento lo que hago, toda una fiera. Que me critiquen todo lo que quieran. Total, lo que hago es a mi manera. Buenas tardes, estamos de vuelta y estamos escuchando el tema de Relax de Pablo Londra. Y retomando un poco el tema de los personajes que hicimos, vamos a darles un par de recomendaciones sobre sus pensamientos que tienen los personajes. ¿Empezamos con Roberto? Sí, empezamos con Roberto. Roberto le gusta todos los sexos. Y para la gente que no se siente muy cómoda con eso, piensa diferente sobre eso, les podemos decir que experimenten y que cada uno es libre de su sexualidad. Y que es libre de usarla como quiera. Y que si no... Ahora va a seguir Ian leyendo el diálogo de Roberto. Roberto también tiene miedo a no estar a tono con la sociedad, pero ya fue. Hay que decir lo que pensamos sin que nos importe lo demás, pero siempre con respeto. Y el último mensaje que tenemos de Roberto es... A Roberto no está en pareja porque es muy liberal y aparte porque no le caen muy bien los celos. Son muy tóxicos en pareja. Bueno, ahora vamos con un diálogo de Mara, que es para decirle a los jóvenes. Bueno, Mara tiene 20 años. Bastante grande. Sí. Bueno, a Mara le da vergüenza cantar en público por miedo a que se burlen. Pero tiene para decirle a todos que no importe lo que piensen o lo que digan, si total siempre van a hablar. ¿Hagas bien las cosas o las hagas mal? Que no te importe. Hablar es gratis. Y Mara es bisexual porque cree que el amor no tiene nada que ver con la sexualidad, sino por el corazón, por lo que siente cada persona. Muy lindo. Le gusta escuchar música porque baila como loca todo el tiempo y se libera de todo el estrés del día. Hermoso. Bueno, no tiene pareja porque es un espíritu libre y no tiene que y no quiere darle explicaciones a nadie. Yo soy Mara. Una genia. No le gusta levantarse temprano porque hace frío a la mañana. Con este frío, ¿quién se quiere levantar? Bueno, y Mara vive con su amiga porque se siente súper cómoda con ella y se llevan súper bien. Quiero ser Mara. Bueno, acá les dimos unas enseñanzas de vida. Sí, se podría decir. Lucía, ¿querés decir algo? Acá está Lucía también, pasa que... bueno, no, ella no se siente muy cómoda. Bueno, vamos a un pequeño corte. Y después nos despedimos de ustedes. Así que vente para la oscuridad. Así que vente para la oscuridad. Casi que no, casi no caigo. Digo que no, pero siempre nos damos todo. Siempre terminamos dando todo. Pídeme lo que tú quieras. Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera. Pídeme lo que tú quieras. Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera. Si yo apago la luz, tú la quieres prender. Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver. Si ya entendí. La oscuridad. Así que vente para la oscuridad. Es obvio que tú mil cosas quieres hacer. Y cuando te hablan de mí, conmigo te las imaginas. Si yo apago la luz, tú la quieres prender. Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver. Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes. Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver. Así que vente pa' la oscuridad. Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera. Bueno, acá estamos con el último bloque del taller radial de radio y cine de jóvenes. Y nada, nos queremos despedir de ustedes y ahí va a hablar Ian. Nos despedimos de ustedes y también queremos invitarlos a venir al taller de radio de La Charlatana, taller de radio y próximamente cine, a las 5 de la tarde. Están todos invitados, la van a pasar súper genial. Además, hacemos unos mates súper ricos, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias. Muchas gracias. Y los dejamos con el tema de Nicky Jam. X. Ah, y queremos agradecerle a nuestros compañeros, a Guián, que estuvo acá, a Lucía por hacer presencia. A More, que estuvo en producción, a en operación, Y a Román, que estuvo hoy ayudando con el personaje, pero bueno, se tuvo que ir. Y Vero, que no está coordinadora, no está querida coordinadora. Y bueno, lo dejamos con el tema de Nicky Jam X y nos vemos la próxima. Buenas tardes. Estamos claros y ya. Pa, pa, pa, baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Tienes que acabar. Sí, papi, me. Nicky, Nicky, Nicky, yeah. La industria, J Balvin. No hablar mucho. Da que beat. Siga rompiendo. Calle Nueva York entre 170 y 171. Vení a visitarme.